ocasión había preguntadito en una ocasión. Salomón con C tan sabio, Salomón con C tan sabio, Salomón con C tan sabio había preguntadito en una ocasión. Pregunto en una ocasión, ¿cómo estará un corazón con todo celo y agravio? Tiene en mi serrana la carita como una rosita cuando se levanta por la mañana. Yo no sé por qué, y esta serranita me cuelga en la carita cuando me ve. Esta serrana me cuelga en la carita cuando me ve. Llego a larga le voy a andar tiempo, ay, a ver si cumple. Viene al conocimiento.